Uh-huh. Yeah, this is a motherfucking paint production. You know, same? Uh-huh. Yeah, yeah, see. You know, same. What? Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Creyendo que todo va a estar mejor. Desde chico queriendo saltar el primer escalón. Soy eslabón perdido de chico sumergido en la perdición. Estoy en el jolgorio, estoy en el delirio de matarme con porros y tener ojos de vidrio. Que Dios no te juzgue, hermano, nunca te vio. No me viro hasta los 20 o hasta donde el tiempo me diga que ya es suficiente. Nunca fui inteligente, pero mi vieja me enseñó a tener dedos de frente. No me tendrán en cuenta, pero siempre estoy presente. Dicen que pienso boludeces, pero los chicos crecen. Pero los chicos crecen. Ja, ja. Pero es el DBS, you know, same. Pero los chicos crecen.